Bueno, una etapa de mi carrera que no es tan corta, que dice que no es tan larga, que no es de velocidad, sino de resistencia. En el año 88 yo regresaba de Angola después de haberme convertido en un cantante de boleros en Angola, ¿no? Porque yo iba con mi trova por allá por Angola. Y la gente dice, ahí entiende las canciones. ¿Por qué no canta unas canciones así de todos los problemas de los hombres con las mujeres, esas cosas, ¿no? Entonces, esa gente que estaban ahí, lejos de su país, lejos de sus mujeres, ¿no? Ellos se autoflagelaban oyendo unos boleros como esto que decía: decepcionado de bares y cantinas, de tanta hipocresía, de tanta falsedad. De los amigos que dicen ser amigos, de las mujeres que mienten al besar. Lo que es ser pobre, lo que es tener moneda, esa experiencia ni se adquiere mucho más. Alzo mi copa en pos a la experiencia, que no se aprende en la escuela ni el hogar. Eso se aprende en la calle, en la cantina, copa tras copa bajo el fondo musical de la vitrola que te dice tantas cosas y de los labios que mienten al besar. Y por ahí los borrachos en los bares, esas cosas de Cuba que oían las vitrolas, ¿no? Había toda una cultura alcohólica a la que estuve yo sometido durante un tiempo. Un tío mío, con la justificación de utilizar el carro de mi padre, me llevaba a todos aquellos bares. Y para que me estuviera tranquilo, me daba una peseta para que yo echara en las vitrolas. Y ahí yo me fui metiendo en esa cultura bolerística. Y un poco dije, no, yo no voy a ser más cantante político ni social ni nada. Me dediqué a hacer boleros, pero inevitablemente los boleros salían medio políticos. Y cuando se los mostraba a los cantantes boleros, nadie lo quería cantar. Decía, ese bolero está raro ahí. No hay ninguna historia dramática, no hay nada. No sé, le falta algo que tienen los boleros, ¿no? Y entonces les voy a cantar una serie de boleros políticos, ¿no? Este, por ejemplo, que a mí me gustaba mucho, fue uno de los primeros que hice, que se lo llevé a un amigo mío bolerista, muy bueno además, un bolerista excelente. Le llevé este bolero. Él lo me dice, a mí me gusta mucho, pero tú sabes cómo son la gente de este país, que son unos machistas y no entienden nada, y entonces... Ok, los boleristas podemos ser cornudos, pero no maricones, ¿no? Entonces, ahora se va a prestar confusión. Entonces les voy a cantar este bolero que nunca cantó un gran bolerista. Yo entiendo que busques al hombre ideal, que te haga llegar al nirvana, y que te sonrojes al verme llegar. Yo entiendo que a veces me sueñes en tu cama. Yo entiendo que tengas listo mi café cuando llego cada mañana, y me alegra mucho que cuando no esté seas más eficiente que mi secretaria, que te decidas a asumir tu posición retando a una mujer. Y si también mi foto es como un fetiche venerado en tus altares, con tantos detalles reyes morirían, te amarán los ares. Pero yo no puedo amarte, aunque Dios bendeciría una unión contra natura con perfecta simetría. Pero yo no puedo amarte por un cúmulo de cosas, a pesar de mis prejuicios y el miedo a la peste rosa. También tu desesperación y ese amor que rompe con puertas, haciéndome amarres con ropa interior y colocándolos delante de mi puerta. Yo entiendo que hayas ido a ver a un babalao y que me hagas vudú. Y sé también de ese papel que has puesto a congelar en agua con mi nombre. Maldigo mi suerte, seguro te amarán si no fueras hombre. Pero yo no puedo amarte, aunque Dios bendeciría una unión contra natura con perfecta simetría. Pero yo no puedo amarte por un cúmulo de cosas, a pesar de mis prejuicios y el miedo a la peste rosa. Mm-hmm.